Estamos felices siendo animales. Estoy orgulloso de ser. Como un pavo real, moveré mis plumas. Como un ratón, silencioso seré. Salto como pantera. Soy fuerte como león. Terco como mula. Astuto tiburón. Como delfín iré nadando. Y sé como flamenco. Ver como halcón o correr como un dingo. Hay animales dentro de mí. Déjenlos libres, libres al fin. Correr por la selva, volar por ahí. Libres, libres.